lo primero, lo físico, porque sin tener una buena preparación física es muy difícil llevar a cabo lo demás. Después, en que los jugadores se fueron conociendo, porque repetimos la formación al tenerlo todo en condiciones, sea prácticamente en unos encuentros seguidos, eso te da más seguridad al jugador para que se empiecen a formar las sociedades y para que entre ellos mismos ya sepan los movimientos. Tercero, en ser un equipo que meta mucha presión en campo rival, hablando ya un poco de lo táctico y para generar situaciones, para jugar lejos de nuestro arco. Cuarto, que nos han generado menos situaciones de gol en los últimos partidos, muy pocas.